Martes 7 de febrero, el agente de santificación. ¿Qué nos dice en 1 Corintios capítulo 6, verso 11? Tito capítulo 3, verso 5. Y Hebreos capítulo 13, verso 12, acerca de la santificación. 1 Corintios capítulo 6, verso 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Tito capítulo 3, verso 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 13, verso 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Nuestra santificación se logra por fe. Hebreos capítulo 11, verso 6. Y gracias al poder del Espíritu Santo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Primera de Pedro capítulo 1, verso 2. El apóstol Pablo escribe, comillas, «Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios». Cierra de comillas. Primera de Corintios capítulo 6, verso 11. Jesús produce en nosotros un crecimiento de toda la vida en santidad, produciendo el fruto del Espíritu en nosotros. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 18. Escucha Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17. ¿Qué nos enseña Pablo en estos versículos? Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Hay una batalla que se libra en todo creyente. La tensión que todos enfrentamos se produce por el hecho de que el pecado mora en nosotros. Romanos capítulo 7, verso 20. El apóstol Pablo sabía de esta batalla cuando declaró hacia el final de su vida, comillas, «Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús». Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14. ¿Cuál es la lucha de fe que debemos librar contra el pecado? Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. La batalla que somos llamados a pelear es, fijar, comillas, los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cierre de comillas, Hebreos capítulo 12, verso 2. Demasiado a menudo nuestra religión se centra en nosotros mismos. Nos enfocamos demasiado en nuestras victorias y en nuestras derrotas en vez de en Dios, el único que puede darnos la victoria sobre el pecado. Cuando el Espíritu Santo nos ayude a ver a Jesús, no tendremos deseo alguno por el pecado y todo lo que tan fácilmente nos enreda es puesto a un lado. Hebreos capítulo 12, verso 1. Pero cuando nos enfocamos en nuestros pecados y defectos, nos miramos a nosotros mismos en vez de a Jesús, esto nos lleva a una derrota fácil porque al mirar nuestros fracasos podemos desanimarnos con mucha facilidad. Sin embargo, al contemplar a Jesús, encontraremos fortaleza para vivir victoriosamente. Si alguien te preguntara, comillas, ¿cómo puedo obtener la victoria sobre el pecado que se promete en la Biblia? Cierre de comillas. ¿Qué responderías y por qué? Lleva tu respuesta a la clase el sábado.